Un podcast más. Hoy presentamos Martes 13. Hola mis queridos amigos, nos encontramos como cada martes en un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Y como cada semana, a mi derecha se encuentra Dios Padre Todopoderoso, amo de Blackberry Studios y de la Tierra. De la Tierra. De la bonita banda. De la Tierra. De la gran nación. El bueno de él. El caballeroso. El amigazo Mora. ¿Cómo estuvo esta semana de mala suerte para usted? Pucha, me dio tendinitis en la rodilla de derecha. ¿Cómo chucha a tendinitis en la rodilla? Se voy a dar las manos. Estoy muy gordo y mis rodillas me dijeron, no, por favor, no más, ya no doy más. Por favor, baje de peso. Y bueno, aquí yo me encuentro a mi izquierda, ¿verdad? Ay, oh, izquierdista, ¿verdad? El joven, don, joven aún, y amable, Nicolás, Nico West. Muchas gracias. No te equivoqué, po, weón. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Y déjeme... frente a nosotros tenemos al más malo de todos. El más despreciable de todos. El malo, malo. El joven de los sonidos. Ahí está el con malvado. DJ Cabezox, aquí como cada semana, que también tuvo mala suerte porque se le habían perdido todos los sonidos y recién lo estuvo recuperando. ¿Y usted tuvo mala suerte? Puta, no me diga nada, mono, que... Perdí plata. Bueno, todos perdemos plata en algún momento de la vida. Quiero... Hablando de mala racha, porque en este capítulo de Martes 13 también mandarle un cariñoso saludo a una amiga que no nos escucha. Ah, ya, que... como a todos los que le mandamos saludos que no nos escuchen. Claro, yo ya está muy delicada de salud en este momento, así que le mando un fuerte abrazo a mi amiga Cote, que se recupere. Wow. Ojalá nos escuche en su mal estado, en el que está, para que después cuando esté en buen estado siga escuchando. Lo bueno es que ella está muy bien de ánimo, igual que nosotros, a pesar de la mala suerte. Así que eso es importante. Ah, mira qué bonito, mono. Y bueno, el capítulo de hoy día trata de... Martes 13. Que esto es como... El día de la buena onda. La gente Claro. No, la gente generalmente dice que ¿por qué Martes 13 si la película es Viernes 13 originalmente? Pero es que acá en Latinoamérica es Martes 13 por distintos motivos. ¿Por qué? Cuente. El número 13 principalmente es porque por el tema de la cábala, que enumera 13 espíritus malignos de las leyendas nórdicas. Ah, el capítulo 13 también corresponde al anticristo y a la bestia. ¿No era el 666? No, el capítulo 13 es el número de la bestia. Ah, ya. Y el capítulo 13 corresponde al anticristo. Claro. Y también una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, en el Valhalla Loki. Y ahí se le fue la seriedad a la mierda ya. El espíritu del... En una leyenda escandinava se cuenta que el treceavo invitado era el espíritu del mal, Loki. Pero Loki no era también el espíritu... El hermano de Thor. El hermano de Thor. No, pues el espíritu de las travesuras también. Uy, qué rico. Medio rabioso. Qué rico. Y... Dios del engaño. Y martes, porque un día martes 29 de mayo de 1453... O sea, cayó... no tiene nada que ver con el 3. Claro. Pero es como que hacen una mezcla de las dos tonteras... Cayó, digamos, la ciudad de Constantinopla. Eso. Por eso acá se le llama el martes 13. Ah, ya. Y entre otras cosillas más que ahí estoy leyendo de Wikipedia, porque yo no soy un hombre culto, yo simplemente leo lo que me ofrece la internet. Es como un lorito. Claro. Oiga, partamos pues. Ya. ¡Mentiroso! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? No hagamos nada, pues, bueno. Lo mismo siempre, nada. Ya, cerramos el capítulo, vámonos. Los links. No, hoy día yo le traigo un bonito tema. No, acuérdese que hicimos aquí un... No, pues no, sí, iba a ser así. ¿Ah, sí? Lo dijimos así. Ah, ya. Porque igual el tema que traje es medio pajero y de a poco vamos subiendo un poco. Hola, desesperadora. Ah, bueno, conchale, vale, mi hermano. Y este tema, hermano, estoy brillando. ¿Ah? Estoy brillando, hermano. Estoy brillando. Es nada más y nada menos que de los cabezas de radio. Los cabezas de radio. Cabezas de radio. De cabeza que tenemos aquí uno al frente. Puta, este es cabeza de plasma. No, de Radiohead. Ya, y tiene algo. Del disco OK Computer, una gran obra maestra. OK Computadora. Sí, de acuerdo, computadora. Y el tema se llama Lucky. Que no habla casi nada de suerte, pero... Pero puta, había que poner tema. Había que fue una búsqueda escabrosa de poder buscar algún tema acerca de la suerte. Y sabéis que nos dio baja. Sí. No somos unas personas que en realidad hayamos estudiado muy bien el tema, así que esperamos que les guste el tema nomás. Solo lo hicimos porque lo estamos grabando un día martes 13 y sí, había que aprovechar la oportunidad. Sí, pues sí, mira, ahí está el partido. ¿Cuánto va Chile? 4-2 va ganando Chile, muy bien. Ay, mira qué simpático. Qué lindo. Mira qué bonito. Mientras los otros hueones ven el partido, tienen un asado, nosotros aquí en Río Hueones hace un pot. Claro, con el huerguero y los cigarros. Obvio, nuestro huerguero que no se nos puede acabar, que tristemente... Mira ahí el Don Francisco está pendiente ahí del partido. Sí. No, bueno, tenemos otro personaje aquí que también estaba pendiente del partido. A cada rato está con ¡gol! ¡Gol! Oiga, ¿y por qué no nos vamos ya con la primera canción y la presenta usted ya que la trajo? No, no tengo ganas. ¿Pasemos al bloque 2? Ya, pasemos al bloque 2. El siguiente tema es... No, pues este tema, este tema es de Radiohead, del disco OK Computer, y se llama Lucky. Aquí en un... Puta la wea. Se llama Lucky. Radiohead viene en el disco OK Computer, aquí en un podcast más. Qué buena canción, qué buena banda. Es que estaba muy bueno. Bueno, en el entretiempo, Nico pues se pegó un grito medio extraño. ¿Cómo? Era mientras estaba en el baño. Hizo... No sé qué wea estaba viendo, pero... Tengo un gato violado, una wea. Oye, mi gato, weón. La mascota. No fui yo el del sonido. Ah, ya, qué weón. Fue el weón. No, oiga, mi gatito, pobrecito, no se lo merece. Es gordito nomás. Bueno, volvimos aquí al bloque 2. Estoy llorando. ¿Estás llorando? Sí, la emoción. Ay, ya, qué bueno. Es que es muy emocionante grabar un podcast. Puta, cómo. Ya, comportes, sosiegues. Los viernes. Reacciona. Ya, aquí. Bueno, ya que estamos con esta cosa de la buena suerte, mala suerte, supersticiones. Claro, toda esa wea. Como estamos con las supersticiones, trajimos a Pedro Angel para que nos dé el horóscopo. Bueno, el horóscopo para Aries. Salud. Tómese una aspirina porque se va a resfriar. En dinero no gaste 400 lucas. Así que tiene que estar atento. Dinero tiene que estar. Dinero. No tiene que gastar 400 lucas en weá. Y en amor nadie lo quiere. Así que. Gracias, Pedro, por. Por tener... Gracias, ahora se puede ir a su casa ya. Que te hace frío a esta hora, tatita. Sí, se puede enfermar, don Pedro. Ahí. Vaya a acostarse, póngase un suéter. Póngase la chaleca. Tengo frío, necesito un suéter. Hola, Larry. Ya, hablemos ya. Del siguiente tema. ¿El siguiente tema? ¿Qué lo trajo usted? Pues. Lo traje yo, porque como es martes 13, al final yo soy medio escéptico en cuanto a esas cosas. No como a la persona que usted le calcetinea tanto. ¿Por qué? Ah, de veras, po. Que el joven Mike Patton, ya que, puta, ¿siempre hablamos de él? Es algo supersticioso. Claro, porque en el disco Amenaza... Bueno, en realidad no se llama Amenaza al Mundo. ¿Sí? Son en lo, es más con la banda Fantomas, porque los otros, la otra banda en tema 13 siempre está. Sí. Pero en Fantomas, en el primer disco, y en el Director's Cut. Fantomas, Amenaza al Mundo, es que no, con, sí. Más conocido como Por la Plebe, que originalmente es Fantomas. Fantomas, no había seca, es homónimo. Reitero que para las... porque existe mucha gente weona en este mundo. Ah, como ese weón. Como ese weón, por ejemplo, que yo creo que no tiene idea qué significa homónimo. Puta tu madre, mala persona, weón. Sí, esa mujer ese de malos sentimientos. Es que, no, puta, yo ahora estoy más sobrio, pues, weón. Puedo controlarme. No puedo echar tantas puteadas. Oiga, y encima en la tarde me mandaron un audio de WhatsApp y yo inocentemente lo escuché y era un sonido ambiental de un cover a este weón. Un cover. Le hacen cover. Escucha, puede hacer un cover de este weón. No sé. O sea, no está bien de la cabeza. Era una galla, no sé. No, debe ser una weona, que ni siquiera debe tener la idea que chucha significa homónimo. Una weona tonta. Tonta la culpa. Tonta. Imbécil. ¿Cómo mierda se le ocurre hacer un cover a ese saco wea, weón? El cáncer de Chile. El Badilla de la música. Qué bueno que Badilla ya no está. Qué bueno. Me alegro. Bueno. Después de todas las puteas que le echó, se tenía que bloquear allá nomás. Hoy se me borró la película, weón. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la superstición y del martes 13. Ah, de que Fantoma en su disco homónimo, ya que hay gente que es muy weona que no sabe que homónimo es que tiene el mismo nombre. Claro. En ese disco y en el Director's Cut, el tema 13 es un silencio. Sí, porque les daba miedo a los weones poner alguna wea. Pero sin embargo, en el Suspended Animation está la canción 13. Sí. Como que de después hecho, se le pasa. Buen tema. Sí. Y... Pero ya que dejamos un poquito de lado al chiquillo este de las mil voces. Yo le traje una canción, pues. ¿Qué me trajo? Una de un joven que no cacha ni una. Ah. Un hombre que dice el amor es ciego y yo también. Claro. Estamos hablando de Stevie Wonder, para los que se están preguntando. O quizás nadie está preguntando nada, pero puta, la talla era buena. Sí, era, está entretenida. Sobre bro. Todo el meme. No caché ni una. Y sale feliz, sale con su lente, todo feliz. Pero bueno. Stevie Wonder tiene una canción que se llama Superstition, hablando de todas estas supersticiones del martes 13, viernes 13, día de no sé qué weá, y la weá, y la cacha de la espada, y la weá, weón culiao, y la weá. Y usted me dice, weón culiao, y la weá. Y tú me habías dicho un dato de esta canción. Ah, de veras, yo cuando era chiquitito. ¿Fue chiquitito alguna vez? Que usted... Sí, weón. Me tocaba el tío el furgón. No. Y ponía ese tema mientras lo me tocaba. Ponía ese tema cuando me lo metí. No. Y por eso te quedó. Era... Sí, pues ahora cuando lo escucho. Cuando te pasaba un vasito ahí. Sí, te servía un. Me hacía comerme su caca y la wea. Ponía Superstition. Sí, sonaba. Y se ponía lente oscuro que con cara de feliz te servía el vasito. No, me decía a mí que me pusiera los lentes oscuros y que cerrara los ojos para que él pensara que yo era ciego. Un helado de chocolate. Sí, bro. Y me decía ya, te vas a sentar aquí adelante mío y te vas a poner estos lentes oscuros. Y ahora tú vas a ir manejando, bro. Vaya a tener que agarrar una palanca. Y yo nunca sentía que el auto avanzaba, po, güey. Pasa cambio nomás. Sí, me decía, pasa cambio. No, en realidad no, po, güey. Qué ya, mal, po, güey. Qué infancia más de mierda hubiera tenido si hubiera sido eso. Una mala suerte nomás. No. Yo me acuerdo que una vez me trajeron un lindo VHS de Disney. ¿Un VIH? Es un VIH de Disney. Que... era como un programa, un capítulo especial. Oiga, parece que se pegó ahí con el huerguero. Continúe. Y el weón que hacía la wea. El conductor como del programa era el espejo malvado de la bruja de Blancanieves. Ya. Y tiraba videos musicales como, o sea, tiraba música de la época. Ya. Y entre eso estaba Stevie Wonder con este tema. Y aparecían puros. Y aparecían como las imágenes de todos los malos y la weá. Y era entretenido, pues bueno, a mí me gustaba. Y me pajeaba después, weón. Y buscamos el video y no lo pudimos encontrar. No. Pero si quiere ver algo de Disney de mala suerte, hay un capítulo del Pato Donald de Superstición. Si quiere ver algo de Disney de mala suerte, vea el momento en que Disney compró Star Wars. Eso yo creo que no hay nada más terrible que eso. Ya, pues entonces voy a presentar el tema porque parece que no nos quedan más gatitos de este... No, no nos quedan más gatitos. Más que el huevón que está ahí. ¿Dónde está? No, se fue. Se dijo, fue a ver el partido. No, esta hueá de programa me voy a ver el partido. Ya, pues entonces nos vamos con Stevie Wonder. La canción se llama Superstition. Aquí. En un... Podcast Más. There is Con el... me cago. Te cortó toda la inspiración. Para que creo, está medio bueno. Pero escuchando... voy a decirle... y nos fuimos al tiro con los... cortitos. Yo me imagino... ¿quién habrá sido el genio que se habrá puesto a huevear con una flauta con esos temas, güey? Es un jovenazo que tiene varios covers en flauta en realidad. Sí. Por lo que he visto, tiene también un cover de... Make me bad. Tiene un cover de Titanic ahí entre medio. El cover de Titanic, no sé, si es que no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque el video es espectacular. Ah, ya, lo voy a buscar. Oiga, y... cuando termine de ver porno. Ah, entonces no lo va a ver nunca. Mejor te lo... te lo mando. Ya, prefiero que me lo mande antes que... ah, ok. Ah, ya. Prefiero que me lo mande antes de... ¿Ah? ¿Qué está sonando ahí? Este chiquillo es B.B. King. Ah, de veras. Sí. Que B.B. King tiene una... se lo olvidó y lo trajo usted, pues. Es que escucho despacio, en realidad. Tengo que hacer alguna vez la inversión. Esfuerzo, de... hablar un poquito más bajo y tal. Me cuesta. Bueno, este me tema cuesta, es de compañía. B.B. King y se llama Bad Luck. Qué gran jovenazo es. Bueno, qué gran jovenazo era B.B. King cuando era joven y antes de... y no arrugado. Y murió. Un joven muy simpático. Y murió y no lo alcancé a ir a ver cuando vi. Y no. Eso es lo que más me lamento. El gran exponente del blues que es B.B. King. Pucha, yo me perdí Delfín cuando vino, weón. Pero no, Delfín está vivo. Sí, pues, pero su carrera está muerta ya. que me emociona. Qué bonito tema. El blues, me emociona. Yo no lo conocía. Yo creo que deberíamos tener un capítulo especial de blues algún día. Para sí, pues, sí, ya lo estamos pensando. Sí, pues que quería que fuera así como... oh, deberíamos tener un temazo. De hecho, todos se quedaron pegados porque me puse a cantarlo hoy día. Ah, ya. Oye, que era rica ella antes. ¿Qué le pasó? Tum, tum, tum, tum. Cuando la vimos pelada, guatón. Y vuelta loca. ¿Cuándo fue? Como fue para un MTV Video Music Awards que apareció. No tengo hecha idea mierda, cuándo fue, pero yo sé que antes era maravilloso. Sí, después apareció hecha mierda, como que usaba pelo. She's lucky. She's a star, but she cry, cry, cry in my lonely heart. Es un buen tema. Bueno, este tema es de Britney Spears y se llama Lucky, antes de que me lo corten. Bueno, no sé si está preocupado que se lo corten. Mis córneas, obviamente. Estas chiquillas y chiquillas, no tengo idea. Se llama Jesse Joy. Ah, los hermanitos chicanos. Sí. Y esta es la chiquilla de la mala suerte, así se llama. No se llama así la weá, se llama. La de la mala suerte. Sí. Pero es como lo mismo. No sabemos si era chiquilla o no la de la mala suerte, o si era una vieja, o si era una milf. ¿Quién sabe? Solamente sabíamos que tenía mala suerte. Y por eso. Esta wea de capítulo. Claro. En volada tenemos tanta mala suerte en este capítulo que nadie lo escucha. Tenemos menos 10 reproducciones. En la cartelera vamos a estar debiendo posiciones de podcast y todo el cuento. Pero está simpático. Canta bien esa chiquilla. Sí, sí. Yo las vi. Las vi. Las vi. Claro. Ahí está, que era la weona de la mala suerte. Ya, ahora ya saben que la weá se llama la de la mala suerte. La señorita Ella Tira. La Ella Tira. Yo tenía una compañera en el instituto que hablaba igual a esta weona. Hablaba igual. Hablaba como cantante. Háblame así. Y una vez se puso la tarde de Shakira. Quiero vivir la vida. ¿Sabes que yo estoy viendo una serie que se llama Orphan Black? Ah, yo pensaba que se llamaba Shakira. Sí, también. No, que hay un personaje que se parece mucho a Shakira. Que se llama Helena. Y esa es Rosa. Helena, no. No te vayas, mi amor. Estoy a tus pies. Bueno, este tema es de Shakira y se llama Suerte. O Whatever. Porque también la cantó en inglés. Whatever, make me bad. ¡Chilenazo! Oye, este es como el ídolo de la señora que ven en el matinal. No, voy a andar medio Lolein. Ay, sí, de veras. En su último está muy fuerte. Una mala copia de un video de Justin Bieber. Justin Jara. Qué raro, porque cuando era joven como que quería ser mayor y ahora quiere ser menor. Qué mierda, ¿entiendes? Te imbécil. Puta, ya no, pero que me cae. Que conozco que le pasa es como yo. No. El perro se llama como yo. No, se llama como tú. Oh, se llama como yo. Lucho Jara, el golpe de suerte que yo creo que todos estamos buscando por ahí. Mire cómo canta ahí el tío, todo emocionado. Está excitado. Sí, Luchito Jara, ¿no? Es como que si... Chulito Raja. Es como que si le reprodujeras, o si le pusieras Luismi a nuestro DJ. Nuestro DJ es fanático de Luismi. Ah, pero si todos somos fanáticos de Luismi. Yo me acuerdo en mi infancia. ¿Y escuchó harto a Luchito Jara también? No, yo escuchaba a Luis Miguel y Frank Sinatra en mi infancia. Ah, no. Yo escuchaba solo a Frank Sinatra. He escuchado varios weas en realidad. Como Mazapán. Y yo sé, a ver, también se nos viene un chilenazo. Era sorpresa, pobre. Escuchémoslo. Se me murió mi padre. Se me fueron los hijos. Se me quemó el chalet. Después choqué en el auto. Me quebré las dos piernas. Estoy ciego de un ojo. Y sordo me quedé. Chuta, que tiene mala suerte. Me engañó mi señora. Ah, no. Con mi mejor amigo. Y cuando llegó a su casa. Llegué a mi casa, mi perro me mordió. Yo quise darme un baño. Con agua bien caliente. Cuando estaba sin ropa, el gas se me acabó. Tendré yo mala suerte. Será casualidad. Esto me hace pensar que no estoy solo en el mundo. Sí, yo también estaba pensando lo mismo, como que tal. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que hay varias gente que no le ha pasado. Una hermosa paloma volaba por ahí. Mira qué bonito. ¿Cómo será mi suerte? ¿Cómo será mi suerte? Esta paloma de mierda tenía que cagarme a mí. Memo Bunkie con su canción de la mala suerte. Mira. Cuando salté la rama se quebró. Se intentó suicidar. Cuando fui a disparar no le... las balas se trancaron. Cuando corté mis venas, la sangre se coaguló. Ahora estoy en la cárcel con cadena perpetua. Muy enfermo de sida, me cortaron la pierna. Pero el domingo, pero mira, mira, me saqué el loto. Con 20.000 chilemas. Muchas gracias, buenas noches. Gran temazo. Oh, qué buena. Buena, muy buena para cerrar el bloque de los cortitos. ¿Qué más ícono de la mala suerte que la canción de la mala suerte? Sí, no, ni siquiera necesitaba el sonido para cerrar el cortito porque... ya sabí. Era preciso. Era el broche de oro. ¿Por qué se te olvidó el cortito? Era tan bonito. Bueno, pero... vendrán más la próxima semana. Se viene. Oiga, el siguiente tema que yo le traigo. Ay, que me salió. Le salió como el que lo canta. Ay, no. Medio ambiguo. Medio ambiguo me salió. Como de Switch. Es de un chiquillo que le canta a las flores y a la amistad. Ah, ya, el chiquillo que vive en el 555. Sí, de la avenida Siempre Viva. No, a ver de nuevo. ¿Cómo? El que vive en el 555. De la avenida. No, pues bueno. Ya, otra vez. No importa. ¿Cómo? Ya. Presente el tema. No, si ya no le voy a dar el pase ya. Bueno, este chiquillo es muy buena onda. No. Pinta. Y pinta. Y pinta, pues. Sí. Pinta pura hueá, pero pinta. En el Golden Age of Grotesque. Ah. Como de ahí más o menos empezó a tirar un poco más de lo que era su arte. Y Twiggy también pinta, ¿no? ¿Twiggy Ramírez? No tengo idea si pinta o no pinta. Tío, también era integrante de su banda. ¿De la mía? Sí, pues tocó conmigo. ¿Sí? Buen cabrón. Me parece que también pinta. Yo algo vi por ahí que también pintaba. En volada le gusta pintar, pues a mí también me gusta pintar. Me pinta... compro un libro, colorea a tus superhéroes, weón, y lo compro y ahí me pongo a pintar. Con el vidrio ahí para calcar con el... Obvio también, pues weón, si soy un mal dibujante, tengo que usar la weá para calcar la weá. Pinta pico en la silla también, del colegio. Me compro libros de superhéroes, me dice, pinta los Vengadores. No sé por qué a mí me los venden por 1.000 pesos y al cabro weón de al lado se lo venden por 500. Pero yo soy feliz, me compro mis lápiz packs y me pongo a pintarlo y me salgo al borde porque soy anarquista. Y pinta Spider-Man con la wea de Y pinta Eva, Spider-Man si la wea... al revés. O sea, pinta Superman al revés. Con la capa azul y el traje rojo. Sí, bo. Quiero hacer un superhéroe nuevo. Ya. Y bueno. Vámonos con. Estaba hablando de. Vámonos con la wea de tema. Si la wea... A la vuelta les cuento la wea historia de este tema. Pero súper bueno. Ya, ¿y esto es? Este es un tema maldito. Ah. Maldito motherfucker, te voy a matar. así de maldito el tema, po, weón. Soy fallo y me desfoco. Y nada menos de Marilyn Manson. Marilyn que Suazo. Se llama El Rap del Toluén. Te voy a matar. No, este tema se llama Antichrist Superstar. Anticristo superestrella para los hueones que no saben lo lógico que tiene que decir ese título del tema, po. Bueno, hay mucha gente que no puede entenderlo. Bueno, pues, Antichrist. Vámonos con el tema y cuando volvamos les cuento esta bella historia de amor y desilusión. Ya pues. Esto es. Ah, perdón. Esto es. Esto es un podcast más. ¿Qué es no entiendo, no sé nada. Qué sé yo, estoy re loco, ¿viste? Yeah, bueno, esto es Marilyn Manson, Jesucristo, chucha. Anticristo, Superstar. Superstar. El Anticristo Superstar. Aquí. En un podcast mar. Uy, qué miedo. I have betrayed you. ¿Qué es eso? Es que es un muy buen tema y me quedo pegado. De hecho, cuando vino a Chile para el Maquinaria y cantó puta, este tema. No fui, weón. Y vuelvo a reír. Cuando vino a Chile para el Maquinaria. Puta, no fui. Qué lindo. Ya, sí, cuéntame. El weón se subió como en una tarima y tenía dos weones al lado y bajó los telones del Anticristo Superestrella, weón, y fue para ellos. Y todos se mojaron. Sí. Y yo no pude mojarme porque yo no fui. Que me lo perdí. Bueno, porque este tema es un tema maldito. Maldito madafaka. No te voy a matar. Porque en 1999, los estudiantes Eric y Dylan, sí, joven Dylan, ejecutaron la quinta peor masacre en una escuela en la historia de Estados Unidos, más bien conocida como la masacre de Columbine o Columbine. No tengo idea cómo se dice. Para luego ambos suicidarse. Durante la investigación, los medios señalaron la canción Anti-Charles Superstar. Anti-Christ Superstar. ¿Cómo se llama? Anti-Christ del cantante Marilyn Manson como inspiradora para los autores de la masacre. También este tema ha provocado varias cosas. Como pero digamos, no creo la pueda más rescatar. Así está mi cerebro en este momento. No. Hey. Ya que en 1996 una joven se suicidó en su recámara. Puta, yo creo. Deben haber muchas jóvenes que se suicidan escuchando este tema, pero. Y su madre encontró a su hijo muerto. No era una joven, era un weón. Era un joven con pinta de niño. Mientras la canción de Manson se reproducía como fondo. Mira qué bonito. Imagínate, vaya a ver a tu hijo. Hijo, ¿qué le hago un sanguchito? ¿Qué pasó? Pum, pum. Pero. ¿Qué será? ¿Qué será más jocosa? Ay, oh, qué lindo. Oiga, ¿sabe qué? ¿Ah? Que nos estamos quedando cortos. Para variar. Como siempre, ya. Oiga, parece que ya. Como bueno, para batir la lengua. Maricón es que le pega a la mujer. Así estamos batiendo la lengua, igual que la cabra de Chop Suey. Entre los tres. Sí. Maricón es que le pega a la mujer. Chupa el pelado. Chúpalo con mayo. Chú un coco. Chú un lindrina. Chumáscalo. Oye, mira. Mira, de nuevo mira. Me estamos quedando sin tiempo. Ya, pues. Entonces hay que mandar los saludos. ¿Ah? Los saludos. Ah, tenemos que mandar un gran saludo hoy día, wey. Un Dankeschön. ¿Ah? Un Dankeschön. Un Dankeschön. Un Danke. Un Danke 21. Ese Danke es nuevo, parece. Muchas gracias en alemán. Ah. Spasiba. No, eso es ruso, güey. Lo sé. Pero me gusta hablar en otro idioma. Merci. Ya, pues. Traductor. Hable. Ya. Queremos mandar un gran saludo. We want to thank you. Sí, eso está. No, no, un gran saludo me dijo. Greetings, my friends. We want to send you a big, big greetings, regards, whatever. Para Lola. To Lola. To Lola. Lola. Que nos hizo un maravilloso dibujo. No quiero traducir hoy día, me siento mal. Which makes us a great drawing. A beautiful picture. A beautiful picture. A beautiful picture. que lo vamos a usar. That we are going to use. y que estamos eternamente agradecidos con ella, y cuando venga le vamos a hacer un queque. And we're eternally grateful, and when she comes to our country, we're gonna make you... queque. A cake. A cake. A cake. Persuasion. Persuasion. ¿Qué es eso? Persuasion. Me está weando. ¿Qué es eso? No cachai eso, ¿eh? Ya después lo vemos. Ya. Ya, y bueno, a la misma siempre gente. A la misma siempre. A nuestra querida Lore people. Muñoz, que se ha puesto al día también con nuestros podcasts. Ah, se ha puesto al día, está haciendo las tareas. También a una nueva fan que anda dando vuelta por ahí, que se llama Marcelín Vivian Lagos. Marcelín Vivian Lagos, Marceline, de veras que nos pone me gusta, pero nunca ha tenido interacción, pero bueno, pero aprovechamos de mandarle un saludo a Marcelín. Es Vivian. Como la persona psicópata que te pone like a las fotos antiguas. No, porque nos escucha, se pone al día con nosotros, pues. ¿Sí? Debe ser una gran persona porque escucha esta porquería de mierda. Es del de puerto. ¿Ah? Es del puerto de Valparaíso, por lo que estuve viendo. Ah, oh, parece que alguien. Parece que ella no es la psicópata, sino tú. Es que yo estoy. Tengo que estar al tanto de las personas que nos escuchan y que nos siguen. Ah, sí, pues hay que estar al tanto. Uno tiene que ser un buen anfitrión. Claro. Así que un gran saludo para Marcelín Vivian Lagos. Marcelín. Ponga el aplauso, pues. ¡El aplauso! ¡Vamos, Chile! ¿Ya lo dije a la Lore, pues? Sí. Sí. Gran ropa tendida que nos sigue escuchando. Un gran aplauso para ahí. Tengo que mandar. Me falta gente en el tintero. Siempre me falta gente en el tintero. Un jugoso y jocoso. Ah, la enana. Y... Ese me falta. La enana. About a enana. About a enana. Y yo quiero mandar un. No, dele usted mejor primero. A la China, como siempre, que sé que no escucha esto. Y al monk. La China, nuestra antifaz. Nuestra antifaz. Antifaz. Antifan. Ah, bueno, es lo mismo. Y no sé qué está haciendo. No, pero se cree sordomudo. Ya. Queremos mandarle un saludo a un queridísimo amigo que tenemos. Que claro, estuvo comentando esta semana. Sí, bueno, siempre está muy activo con nosotros y nosotros somos mal agradecidos y no le mandamos saludo. Bueno, él se llama Alejandro Casas. Que le está Frenson. Y tengo que mandar también un saludo, un jugoso, un apretado, un ricolino, ¡oh!, un ricolín beso a la gran nación, a mi queridísima Yossi. No, no, este micrófono se va a romper. Lo tenemos que usar para otra ocasión. No se preocupe, ese es el micrófono. Oiga, no, que ocupo yo siempre. Abajo. Oh, no, es que tenía un problema de espacio. Ah, ya. Creo que se sentía algo... Sí, abultado. Algo atrapado. Me estaba apretando. Algo le estaba apretando igual. Y los links ahora. Pero yo le quiero mandar un saludo a mi abuelita. Mándele un saludo. Un saludo a mi abuelita. Que la vino. Está ahí. Oiga. Encaja. No, nos faltó un saludo a nuestro único seguidor también. El Gao. El Gao. Sí. Gao quizá. De un Gao. Un y saludo. Y a nuestra querida invitada de hace dos capítulos atrás. La cita Chandel. Chandel. Paulita. Basta. Está bien. Está bien. ¿Qué más? ¿No más saludos? No. Ah, no, sí, sí. A la gente de Yonix, de mi pega, que me pidieron un tema que era el de Jesse Joy, que era la de la mala suerte, la tía Bárbara. Ah, ya. Ella me pidió ese tema. La tía Bárbara. La tía Bárbara. Le mandamos un saludo a la tía Bárbara. Sí. Debe tener mucha barba. Más que yo. Muy bárbara. Muy barbuda. Ella es de Talca, así que también. Y los links. Los links. ¿Los links? ¿Los links? ¿Puedo dar los links? Sí, tiene los links. www.facebook.com/unpodcastmas. El Mixcloud es www.mixcloud.com/unpodcastmas. Y si no se lo sabe, es muy weón porque lo está escuchando justamente desde esta plataforma. Pues. Es cosa de mirar arriba en la barra de direcciones. Sí, pues es cosa de mirar arriba. Y el Twitter que está más votado que yo es @un_podcast_mas. Mándenos un mensaje, por favor, weón, por favor. Que esa weá ya no da para más, weón. Si no, lo voy a tener que cerrar, me weón. Me piqué a DJ. Me piqué a DJ, ¿sí o no? A ver, sí. Está bueno. Tengo Free Pass. Free Pass para el Monticello con el anfibio, la Majo. Me la estaba dando de su rol, pero no me sale. Ya no me mira así, señor Simpson. Señor Simpson. Y la jaleo. Ya, ¿terminó de dar todos los links? ¿O no tenemos más links del correo que nadie nos va a escribir? Ah, pues pero si alguien quiere hacer chapado antiguo de... Ya ni me acuerdo. Se vaya la cresta, weón. Uno con número podcast@gmail.com. Oiga, no tenemos tiempo y todavía tenemos que decir de qué va a tratar el siguiente tema. ¿De qué va a tratar el siguiente tema? Bueno, este tema es de una banda súper simpaticona y súper tranquila que se llama American Head Church. Ya. ¿Y por qué pusimos este tema? ¿Y por qué elegimos este tema si en realidad no habla de la mala suerte? Bueno, el tema se llama Coward. Cobardes. En el tema... En el tema... en el disco The Feeding. Ya. Y el tema habla de puras puteas en realidad. Pero si usted se da la paja, wea, que no va a ser, y todos lo sabemos. Si nosotros no lo hicimos, nosotros lo va a hacer usted. Hágala ya. Ya. Me han ganado vomitar. Bueno, el tema habla de Jorge González, pues, weón. Dice que es un conche su madre que grande, un cobarde, que se debería morir. No, que no se muera. Que andan, sufra, que anda a ver tus bandas yankees ahí en los festivales. Y lo, weón. Anda Lola Palosa, weón. Yo voy a estar ahí. Aguante para Religion. Me da. Cobro 1,000,000 pesos la entrada. Ya, bueno. El tema habla de puras putias en realidad. Ya, pero ¿por qué está acá? Pero este tema es súper bueno. ¿Pero realidad. ¿Por qué está acá este tema? Puta, porque me gusta. Porque lo quería poner, ¿no? Ya. Y el video muestra a un joven luchador que se llama Chuck Liddell. El mismo de la UFC, creo que es. UFC. Ya. Yeah. En donde el weón tiene un día de mala cueva, así. Bad luck day. Está como el weón de rojo. Red. Llegó el momento. The time has come. Estamos con rojo. Váyanse a la cresta, weón. Ya escuchen la weá de tema y los vemos la próxima semana. Si es que hacemos la weá y si no la hacemos, puta, qué mal, pues, weón. Pero yo creo que vamos a hacer. Así que, bueno, eso ha sido un capítulo de Un Podcast Más. One Podcast More. ¡Sábado gigante! Hasta la próxima, que les vaya mal. ¡Que venga la modelo! Llegó el momento. Me voy a la capilla. Ya, sí, vamos con el tema. Chao, chao. Chao, chao. Disfruten. Nos queremos. Bien. Weón, pasamos la hora.